No pasa nada, tío. Por una más. Sí, tío, ni te rayes. Bueno, vale. Estoy reventado. Vamos a casa. Debo decirle que el conductor del otro vehículo, en este caso la conductora, ha fallecido. Y los que iban con usted en su coche están muy graves e inconscientes. ¿Mamá? ¿Mamá? Dirección General de Tráfico. En la carretera todos somos importantes.